Buenas, buenas, acá andamos. Hola, ¿qué tal, Villanía? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, a full, ¿no? Largando. Esta semana larga, entonces estamos como... Con todo. Con todo. Ay, sí, todo. Con todo, para que se conozca. Exacto. Bueno, decíamos esto, ¿no? Temporada 2023, que arranca ya. Hoy arranca. Esta noche arranca. Uh-huh. Bueno, esta noche arranca la temporada en Tanti, ajá, que es el primer espectáculo que va a ser el grupo Eventuales con la obra de Cuerpo Entero Violeta a las 22 horas en el Centro Cultural. Y también va a estar Tambor Tambora, que lo va a estar llevando a cabo Julia, uh-huh, Julia Lara, que es un espectáculo de Lambe Lambe, que es los títeres en miniatura, en pequeñas obras de 3 minutos, uh-huh, que van a estar un ratito antes. El espectáculo de Cuerpo Entero Violeta es para adultos y adolescentes, es el... Súper recomendable, super, hermosa super obra, uh-huh, hermosa. Muy, muy hermoso. Bien, hablemos un poquito de qué involucra todo este corredor Punilla, ¿no? Bueno. Porque realmente hay un trabajo colectivo ahí que está bueno que se dé a conocer y que, bueno, implica eso, ¿no? Abrir nuevos espacios para el teatro, para la cultura popular. Bueno, el corredor viene trabajando desde el año pasado, hicieron un mapeo que estuvo a cargo del colectivo MUMI, Mujeres Migrantes, y a través de ese mapeo se empezaron a mapear grupalidades y espacios que tuvieran que ver con las artes escénicas. Uh-huh. Y se empezó como a consolidar el corredor. Yo estoy recién ingresada tipo noviembre, estoy, uh-huh, como me sumé en ese último tramo del mapeo. O sea que, bueno, esto que les voy a contar lo sé de oído, digamos, uh-huh, no participé en la primera parte, en la que estuvieron por ahí otros integrantes, Mica, Emanuel, Tania y otras personas que son de Tanti, de Cosquín, de otros lugares. Uh-huh. Pero la idea es trabajar de modo horizontal, si bien siempre hay áreas que están coordinadas por distintas personas, porque si no sería como muy caótico todo, sino la idea de poder hacer un trabajo colectivo, de poder cogestionarnos colectivamente. Y bueno, con tropiezos y con algunas cuestiones lo vamos llevando bastante bien. Y estuvo la noche de los teatros. Yo lamentablemente no estuve en Buenos Aires ese fin de semana, pero salió muy bien, uh-huh, la noche de los teatros. Y ahora lo siguiente que se propone es este ciclo. Bien. Ciclo Teatro de Verano, en el que hay varias grupalidades que están rotando entre los diferentes espacios y varios espacios de todo el valle que van a recibir distintas grupalidades. Uh-huh. Por ahí agregar que una de las características del corredor, o uno de los objetivos, mutantes seguramente, pero que ahora estamos tratando de fortalecer, es el de generar justamente un corredor por el que vayamos generando un fortalecimiento de espectadores. Uh-huh. Por el hecho de que en este mapeo empieza a surgir esta cuestión de lo difícil que se vuelve trabajar en el sector para nosotros hacedores y hacedores. Entonces, como primer objetivo es mapear y girar y fortalecer los públicos de la zona de Punilla. Uh-huh. Ese sería como uno de los objetivos que, uh-huh, que venimos impulsando y fortaleciendo ahora este último tiempo, y que creo que es sumamente importante hacerse cargo, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo vivo acá, yo estoy acá, ¿por qué siempre tengo que ir a las grandes ciudades? ¿Por qué nos cuesta tanto de que vengan a vernos cuando hacemos actividades en nuestro territorio? Y bueno, eso es porque faltan quizás políticas públicas. Entonces, como unificarnos, unirnos y empezar a hacerlo nosotros mismos. Y bueno, después sí, llevar estas propuestas, bueno, a provincia, a donde sea, a los municipios, para que nos apoyen, para hacernos visibles. Y nada, juntes es más fuerte, ¿no? Todo. Uh-huh. Así que un poco eso, contarles. Sí. Ir asumiendo como la construcción de público, ¿no? Sí. Digamos, de pensar como actividades sostenidas en el tiempo, incluso, ¿no? Con ese desafío. Y pensaba también el hecho de que se integre, digamos, tanto grupalidades como espacios culturales, ¿no? También decir esto, ¿no? Desde la Casa de la Cultura de la COPI nos hemos sumado al CEA también hacia finales del año pasado. El hecho, y les pregunto ahí a ustedes, ¿no? Que puedan ir recorriendo bibliotecas, espacios cooperativos, espacios culturales vinculados a radios comunitarias. Digo, ¿qué valoración le dan a poder estar allí brindando su espectáculo? Creo que tiene que ver también con cómo es el modo de producción en estas zonas, ¿no? Que no es igual en todos lados. En Punilla no hay tantísimas salas de teatro no independientes, no hay. Uh-huh. Y entonces se toman otros espacios y yo creo que se los transforma en salas. Por supuesto que hay grupalidades que tienen mucha técnica y entonces necesitan otras cosas, que está bien también, pero el hecho de poder ir a cualquier espacio y mostrar que en diferentes espacios se puede hacer arte perfectamente, uh-huh, con ayuda, obviamente, de alguna de la técnica que nos van prestando, que vamos consiguiendo y demás, me parece que es buenísimo. Porque aparte llegamos a otro público que a lo mejor habitualmente no entraría a una sala o no podría pagarla, quizás. Uh-huh. En cambio, con el sistema que usamos a la gorra, que no todas los espectáculos son a la gorra, pero la mayoría, uh-huh, creo que se puede. Si bien uno habla de una gorra consciente, sabemos que hay personas que quieren ir y bueno, y van a poner todo lo más que puedan en esa gorra. Uh-huh. Y bien, eso es importante también valorarlo, ¿no? Uh-huh. Sin duda. ¿Cuántas localidades? Son varias, ¿no? En este corredor. Hago todo el tiempo el gesto, digo, para la gente que ¿cuántas solo está hay escuchando, o cuántas en este? En este soy ciclo. Testigo de la mano, sí, haciendo, sí, como un círculo, la mano dibujando está un círculo de corredor. También podría ser así. Claro, también. Sí, también. O una flecha para. ¿Cuántas localidades hay en el corredor que ya están mapeadas? En realidad me parece que está todo el corredor mapeado, uh-huh, aunque hay espacios y grupalidades que todavía no han entrado al CEA, porque para entrar al CEA primero hay que estar de acuerdo con la mirada del CEA. Uh-huh. Y además hay que llenar un formulario y bueno, y estar dispuesto a trabajar en equipo, ¿no? Entonces a veces hay espacios que uno dice, uy, ¿por qué no estarán dentro del CEA? Y bueno, por ahí no quieren, qué sé yo, o les interesa estar de otro modo, qué sé yo, no. La idea es que hay gente que no conoce el CEA, bien, que también es importante que se sepan. Pueden, uh-huh, entrar a la página. La página se está generando con un gestionar futuro que se ganó. Alguna parte de la página está en construcción, pero las partes generales están fantásticas. www.cae.punilla.com.ar. Hay una parte que dice, bueno, están los eventos, las grillas, y dice si inscripción al CEA Punilla para la participación del mapeo. Bien. Y hay un botoncito para inscribirse. O sea, uh-huh, si alguna grupalidad o algún espacio le interesa pertenecer, se inscribe, pasa a formar parte de la base de datos y bueno, y de ahí entra como a circular en esto. Uh-huh. A ponerse en contacto inicialmente, ¿no? Como para partir de ahí empezar a construir trabajo colectivo. Uh-huh. Uh-huh. Importantísimo que eso se tenga en cuenta, que es el espíritu. Uh-huh. Es el trabajo entre todos, es poder compartir el espacio, el trabajo, la jornada, acompañarnos. Uh-huh. El que no le interese trabajar así le va a costar bastante. Claro, como que dentro de los espacios colectivos siempre. A mí me encanta trabajar colectivamente y a la vez también es donde más reniego a veces, uh-huh, porque implica tener paciencia, escucha, bueno, todas estas cuestiones de esperar el tiempo colectivo, que no es el tiempo individual y el tiempo del capital, que, uh-huh, todo es una vorágine de sucesos y de devenires, así, nada, avasalladores a veces. Entonces, nada, El CEA se está haciendo ver, se está haciendo conocer y bueno, quien esté interesada en participar, en sumarse, también, yo estoy igual, entré en noviembre y también hay un montón de cosas que voy aprendiendo, viendo, pero bueno, con la participación es como se construye colectivamente, desde la pasividad no se puede. Uh-huh. Tal cual. Para este ciclo de teatro de verano son 8 localidades, ¿no? En distintos espacios culturales que van a estar habilitados. Acá. Si te parece el machete. Muy bien, vamos. Muy bien. Esa, vamos. Seño con machete. Obvio, porque que conste, si no, que conste en actas. A esta altura la cabeza sí. son durante 8. Enero y febrero lo tiene permitido, ya en marzo tiene que nada de machetes. Guardarlo. En marzo me guarda el machete. Ya me lo voy a aprender de memoria para marzo, pero ya no va a tener mucho sentido. Vamos a nombrar las localidades. Sí. En La Falda, el Salón Leopoldo Marechal. Uh-huh. En Carlos Paz, la Casa de la Cultura de la Copi. En Tanti, el Centro Cultural Ingeniero Pérez. En Cabalango, la Feria de Artesanías y Cultura. En Cosquín, Espacio Zamora. En Los Cocos, Museo La Loma. En La Cumbre, Microcines a la Carafa. Y en Estancia Vieja, Craft Beer. Uh-huh. Bueno, ahí están todos los espacios donde va a estar el ciclo de verano, el ciclo de teatro de verano del CEA Punilla. Y bueno, la Casa de la Cultura es uno de esos sitios y arrancamos mañana, ¿sí? Con el primer espectáculo del CEA Punilla. Sí, es verdad. Muy bien, contanos ahí quiénes van a estar. Bueno, invito desde ya, así empiezo diciendo esto, a que se acerquen mañana a las 21:30 a la Casa de la Cultura de la Copi, acá en Carlos Paz, en la calle Moreno 60, para quien no sepa, que es un espacio hermosísimo. Y bueno, yo soy parte de la pequeña compañía para Fernal, como decía Eve, y traemos una propuesta que es apta para todo público, para todas las familias. Y bueno, es una propuesta particular porque son dos obras cortas o escenas largas, digamos. Uh-huh. Son dos propuestas fantásticas que tienen que ver con el mundo poético de las máscaras y de los títeres y los objetos, que es un poco el espíritu de la compañía, donde nos gusta investigar y desarrollar nuestro trabajo. Una de las propuestas se llama Díptera. Para quien no sepa, que yo no lo sabía, pero Díptera es el nombre científico de las moscas, esos seres tan... Me sonaba insecto, pero no sabía cuál era. Claro, muy era bien. Medio difícil era. Arriesgar. A ver, arriesguen, no podemos hacer. Quien adivina tiene gratis la entrada. bueno, Díptera es este pequeño espectáculo donde la mosca, este moscardón que está metiéndose en donde no debe o en donde sí debe y despotricando contra la humanidad, tanto que los humanos despotrican contra las moscas. Bueno, no les quiero contar ni spoilear la obra, pero nada, es hermosa para que la vengan a ver y disfrutar. Y el otro espectáculo se llama Kitsune y el arroz, y es un personaje arquetípico de Japón, bastante arquetípico con su vestuario, su música, y bueno, y es bien físico, muy fantástico, muy, muy disfrutable. Así que nada, para no explayarme, les cuento eso. Bien. Y no sé qué más les puedo decir, es a la gorra, a la entrada. Bien. La sala tiene aire acondicionado, unas sillas hermosas para sentarse cómodamente. Estar cómodos. Sí. Está bueno decirlo a eso, sí. Porque, bueno... Si llueve no se suspende, porque no es bajo se suspende, techo. No se suspende, así que vienen con el paragüita directo y ya ahí nos atrincheramos para ver teatro independiente. Uh-huh. Decías, son dos obras aptas para todo público, para toda la familia. Sí, real. Uh-huh. Sí. Bien. Así que ahí hecha la invitación. El hecho, digo, de poder hacer temporada en Carlos Paz, digo, desde la Casa de la Cultura estamos volviendo a abrir las puertas, ¿sí? Qué y eso... Qué lindo, qué alegría. Nos alegra realmente... digo, que siga siendo un espacio de cobijo de la cultura popular, de poder brindar una alternativa, ¿no?, dentro de la temporada. Y ahí es donde la sumo a ustedes, ¿no?, en la pregunta de, bueno, el hecho de poder ser una alternativa, ¿no?, para este turismo de Carlos Paz, que siempre decimos, ¿no?, es un turismo de trabajadores, ¿no?, de familias trabajadoras que, bueno, hacen su inversión en unas vacaciones, de venir o el fin de semana, ¿no?, a Carlos Paz. Digo, el hecho de poder brindarles otra alternativa cultural, otra propuesta de recreación, ¿qué les genera? ¿Cómo lo ven también poder generar, ir abriendo esos espacios? Más pensando en este desafío de construir público, ¿no?, que es todo un tema, pero bueno, ¿qué a ustedes, ¿no?, como grupalidad, como espacio que lleva adelante un espectáculo? Y en un principio sucedió que, bueno, con unas compañeras que vamos a estar también dentro de la COPI, estábamos pensando esta cuestión de hacer temporada y pensamos en la calle, empezar a negociar y disputar la calle, que es del municipio, y teniendo experiencia, es muy hostil, se vuelve muy difícil, no te ofrecen nada, estás muy, digamos, en soledad trabajando, y estas alianzas son buenísimas para esto, para poder generar un soporte en donde se dé esta alternativa. Uh-huh. ¿Cómo está el soporte de quienes van y hacen teatro y revista? Tienen soporte de tener un gran teatro y bla, bla, bla. Bueno, nosotros tenemos este soporte, que son las redes que vamos configurando y creando. Y yo pienso, ¿no? Digo, yo si voy a salir a dar una vuelta por Carlos Paz, me encantaría que aparezca un personaje y me invite y me diga, acá a la vuelta de la terminal hay una obra y bueno, eso, que sea la gorra y que sea para todo público y que sea eso, under, diferente, alternativo y accesible, porque verdaderamente todas las propuestas que hay, o no voy a decir todas porque la verdad no tengo ese conocimiento como para decirlo, pero sí puedo llegar a decirlo un poco, es un poco más difícil el acceso. Y además, alternativo no solo por lo económico, por lo que implica, sino en lo estético, en lo que uno construye como propuesta poética, es diferente lo que tratamos de compartir, de convidar, que el contenido, el cuidado, que hace, bueno, si hay infancias, el trato, y nada, eso, qué sé yo, ofrecer otro tipo de humor, otro tipo de chiste, otro tipo de palabra, de forma. Eso me parece lo más, la gran apuesta, así el sea, de este ciclo, de juntarnos quienes estamos generando, se podría decir, la contracultura, de algún modo. Sí, como una cultura de resistencia a esos lugares así tan masificados, ¿no? Que parece que lo que está arriba del escenario es lo mismo que hay cuando prendes la tele. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Sí. Digo, si voy a ver lo mismo, para eso, no sé, me quedo en mi casa y lo veo en la tele. Claro. Me parece que eso tiene que ver, ¿no? El hecho de que cuando uno, aparte, está en un espacio, en general, los espacios donde vamos a estar son espacios más bien, más pequeños, más íntimos. Mirás a los ojos, el otro te ve, te responde, se queda un ratito. Digo, es algo que bueno, acá en la COPI lo venimos construyendo con la ronda hace muchos años, así los brazos de remar, pero está bueno porque se genera este vínculo con la gente que ya sabe que en algún momento va a haber cuentos, y en este caso, más que lo que hacemos siempre en la ronda, vamos a venir en algún momento con un espectáculo como armado, ¿no? Que es distinto a lo que hacemos siempre. Pero me parece que es eso, es crear una cuestión más comunitaria de lo escénico. Ni siquiera diría de lo espectacular, porque por ahí lo espectacular suena a otra cosa. Claro. A mí me gusta decir una cuestión más comunitaria de lo escénico, que todos lo hacemos, porque no es que lo hacemos los que estamos sobre el escenario o en el ahí de este lado, sino que si no lo hacemos entre todos, no lo hacemos. Claro. Sí, donde el público tiene un rol activo, permanentemente, protagonista central, de elegir habitar determinados espacios y acceder a determinados espectáculos, que no es el lugar que ocupa para otro tipo de producciones que no tienen este perfil, esta mirada comunitaria, ni se piensan colectivamente, ¿no? Entonces, por eso ponemos también esa mirada en que el público entienda qué elige cuando elige ver una obra que está producida dentro del ciclo del CEA este verano. Exactamente. Nos llegan mensajitos acá a la radio, hay hinchada para las compañeras del CEA. Dice Mónica Vaca, nos escribe, dice: abrazo grande aquí escuchando a las compañeras del CEA, las Monis. Las Monis están ahí firme como rulo de estatua. Exacto. Y después también nos escribe, hay un saludo especial para Jime, dice: un abrazo a todo el equipo de Villanos Radio. Roby desde Rosario, internacional. La hinchada. Internacional, ya ahí la para, hinchada, gracias, Roby. Para el CEA, para este comienzo del ciclo, este comienzo del recorrido migrante de obras por distintos puntos del Corredor Punilla. Exacto. Bueno, en eso contanos, Jime, ¿por dónde vas a andar vos? Bueno, yo les cuento cómo sigue el jueves, porque sí. Vimos que hoy va a estar Eventuales uh-huh. en Tanti, y mañana jueves va a haber varias obras rotando. Una aquí en la Copi, que es la de Diptera y Kitsune, y nos vamos para las otras sedes. Dale. En la Feria de Cabalango a las 20 voy a estar yo, Palabras Andantes, con César Vera, mi compa, es narración oral y música. Ahí vamos a estar haciendo cositas lindas, andando, contando, cantando, jugando y demáses. Bien. Así que sí, también es a la gorra y iremos un ratito antes a volantear al río, así que iremos juntando gente. Pero los que tengan ganas de irse a Cabalango, parece que va a estar divino el día, se van excelente. Un ratito al río, ta ta ta, toman solcito, ese es toman el mate del río ahí. Claro, sí. Es del río ahí, vamos con trayendo con la hojota mojada. Eso, directo, claro, me encanta. Exacto, así, así mismo. Se sientan y cuentos, música, jugamos, cantamos. Qué hermoso. Buenísimo. Después, en el mismo horario, a las 20 horas, en Estancia Vieja, en Craft Beer, va a estar Willay, Cuentos y Títeres, uh-huh. con la leyenda del maíz, también para todo público. Y nos vamos para Cosquín. Estas tres propuestas que les dijimos recién, Diptera y Kitsune, Palabras Andantes y La Leyenda de Maíz, para todo público. Uh-huh. Y nos vamos ahora por las propuestas para adultos y adolescentes. En el Espacio Zamora de Cosquín, a las 21:30, va a estar el grupo Señales con Lo Uno o Lo Otro. Y en el... En La Falda, sí. En el Espacio Marechal, Salón Marechal, no sabía que era la S, y no era espacio, porque espacio era la E, entonces, como la mosca, salón. Está, ya está, ya está, ya llegando. Ya llegué, ya llegué. Cómo perturban todo. Llegué. Va a estar al Filo Teatro con La Última Escena. Bien. Eso va a ser esta semana. La semana que viene, después venimos y les contamos la próxima semana. De todas maneras, en el en la página del CEA, en el Instagram del CEA, @CEAPunilla, en el Instagram mío también, bien. @jime_cuenta, vamos poniendo toda la programación y toda la del mes. Claro. La de febrero por ahí se las debemos porque va a ser como demasiado. Sí, pero sí. Toda la del mes para que vayan agendando también. Exacto. Digamos, programación mensual y semanal, y también semanal. Para ir reforzando, digo, para que puedan ver a qué lugar ir, a qué obra está en cada uno de los espacios culturales en el marco del CEA. Y sobre o todo. Por si quedaron ganas con ver de nuevo una. Claro. Ah, me gustó esta, la quiero ver de nuevo, pum, se sí. van a la otra sede. Claro, y de paso recorren otras localidades, ¿no? De me paso. Parece que está bueno ahí poder reforzar también ese recorrido, entendernos ahí con esa mirada regional, ¿no? Digamos, de ir apostando a esa, eso es también la construcción colectiva del CEA, ¿no? Digamos, sí. La articulación entre las distintas localidades para, bueno, reforzar ahí la posibilidad de seguir brindando cultura popular, ¿sí? Algo que me ha pasado es que por ahí publico cosas y me empiezan a preguntar, ay, qué bueno, o decir, qué bueno que está, vivo en Estancia Vieja, sí. Qué lindo que hay algo en mi lugar, vivo por acá, ah, pasame el teléfono, el lugar, la ubicación de... Es genial eso, sí. ¿No? Decir, ah, en el lugar donde yo vivo también va a estar. Claro. En el lugar que yo vivo quiero que esté. Claro. ¿No? Tal cual. Me parece tal que eso cual. Es genial poder sí. ir moviendo el corredor así. Y bueno, queremos agradecer a nuestros anunciantes auspiciantes. Son un montón. Están ahí en la página. Están en la página del CEA. Les queremos agradecer el apoyo. Son un montón para nombrarlos. Uh-huh. Son como 20. Sí. Pero les queremos agradecer mucho que hayan confiado en este ciclo. Y bueno, y que los vayan a ver. Ahí les hemos agradecido en las páginas. Hay de todo, hay librerías, hay kioscos, hay incluso que ni Instagram tienen, pero no importa, ahí están también. Han apoyado lo mismo, ¿no? Han apoyado igual, bueno, la Radio Villanos, uh-huh. Almacenes, muchos almacenes saludables, cabañas, lugares donde venden obsequios, cotillón, uh-huh. una gomería y demás. Para... Qué bueno. O sea, de todo, todo el mundo apoyando el arte, no necesariamente que tenga que ver su negocio con el arte, claro. Pero sí ahí apoyando buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Saludar ahí y agradecer también ese aporte. Bueno, vamos a estar reforzando a través de la programación de la radio, sí, digamos, los distintos espectáculos que hay en el marco de este ciclo de teatro de verano. Así que, bueno, les agradecemos mucho, sí, que se hayan sumado a este recorrido del colectivo Villanos, colectivo de verano también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Aguante, gracias Villanos. Gracias Villanos. Tenemos un tema para pasar, que nos pone en modo aquí en la presentación. Inhalen. Que se viene del CEA. Exhalen. Esto bien. Habla de la diversidad musical de la radio, que lo venimos diciendo. Voy a dejar en vos, Telma, que puedas presentar esta canción, que es la versión del Cóndor Pasa. Algo que, si alguien de Villano escuchó este tema anteriormente, que nos mande ya mismo un mensajito, pero si no va a ser algo totalmente nuevo. Yo no, Dios. Nah, no me sale japonés. Pero les voy a contar que es... Side Gukin se llama. Es todo muy escrito con letras japonesas. Yo no sé leer. Mm. Pero hacen una versión hermosísima del Cóndor Pasa. Y nada, escúchenla porque es un viaje. Gracias.